Perdóname, Señor, porque he pecado. Tengo mi esposa y mis hijos y he faltado en mi hogar. No soy feliz porque me he portado mal. Perdóname, Señor, por ser un mal hombre, porque jugué con ellos sabiendo que me amaban. ¿Qué camino he de seguir? Yo no quiero ser así. Eres tú mi Dios, el que me podrá salvar. 107.7 FM, La Voz de Cristo. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Está llamando 107.7. El Señor les bendiga. Soy el pastor Abel Cruz y este es su programa El Mensajero No Es Importante. Junto a mi querida esposa Irene Espinosa, también en la sala máster de sonido la hermana Vilma, ahí entre tanta tecla no se logra ver, ¿cierto? Dios le bendiga, hermana Vilma. Dios bendiga a mi hermana Judith. Dios bendiga a la hermana Judith que anda por ahí. Y Dios bendiga a todos los que están en la sintonía. Qué grato es estar en este lugar. Pastora, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a todos, pastor. Contenta de estar aquí nuevamente, siendo de utilidad aquí en el trabajo del Señor. Sí, es bueno estar en esta mañana, en este lugar, tomar este recreo de ir a la presencia del Señor con la palabra en este programa, ¿no? Porque también nos saca de todos nuestros quehaceres, porque nosotros todos tenemos muchas cosas por hacer, pero este es un trabajo que hacemos para el Señor y queremos hacerlo de la mejor manera. Queremos inspirarle, queremos infundirle ánimo, aliento, esperanza. Queremos decirle que no está todo perdido, que solamente queda en usted. Sabe que si usted pone oído a la palabra de Dios y la pone por obra, Dios acudirá a su encuentro y las cosas comenzarán a cambiar. Dios es un Dios real, Él es vivo. Y lo único que está esperando es que el ser humano tenga ese encuentro con Él para tener un salto a la eternidad, imagínese. Y para estas cosas Dios nos coloca a nosotros, para que hablemos de Él, para que nosotros anunciemos su, sus virtudes, anunciemos su gloria. Entonces, de esa manera podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Podría haber sido mucho más fácil que Dios enviara un ser alado, luminoso, a predicar el Evangelio. Pero los ángeles, a la verdad, no saben lo que es la redención. Por ellos no se dio la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios se dio por el ser humano. Y son los humanos redimidos los que están encargados de anunciar esta grata nueva. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué son esas buenas noticias? Que el Hijo del Padre Eterno vino a morir por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. No cualquier clase de vida, sino que vida abundante. Y la vida abundante es una vida que se vive desde adentro hacia afuera. La abundancia no es de los bienes materiales solamente, sino que es del bienestar del alma, del bienestar del espíritu, del bienestar del corazón. Y desde ahí, el encuentro del hombre con Dios hace que la eternidad tome sentido. ¿Sabía usted que la vida eterna se comienza a vivir aquí en la tierra? Aquí precisamente se vive la vida eterna. No se empieza a vivir después de que morimos. La vida eterna comienza en el día en que entregamos el corazón a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, el Hijo del Padre Eterno. Desde ese día comienza la vida eterna. Es un misterio maravilloso. Quiere decir que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y comienza la vida eterna, el camino hacia la vida eterna. Por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese camino es el que te está llamando a ti, querido auditor. Mira lo que dice el Salmo 30. Dice: te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos. Alabad su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¿Has llorado? ¿Estuviste llorando toda la noche? ¿Tuviste a tu familiar enfermo toda la noche? Pues gózate. Ha venido el nuevo día y el Señor es contigo. El Señor es contigo, donde quiera que estés. ¿A dónde estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Bueno, el Señor está allí a tu lado. Y el Señor, más que estar a tu lado, quiere estar dentro, allí donde palpita tu corazón, en lo profundo de tu interior. ¿Qué le parece, pastora? ¿Qué le parece todo esto? Tener a nuestro Dios como este Padre es nuestra familia, es alguien cercano en el cual podemos confiar y en oración llegar a Él. Es un regalo que viene directamente del corazón de Dios para sus hijos, poder conversar con Él en la oración y siempre estar en contacto con nuestro Creador. Estamos muy dichosos de poder tener a un padre así, de poder estar a una palabra de estar en su presencia y poder a Él dejar nuestras cargas, nuestros días trabajados, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, cualquier cosa que tengamos, el Señor está ahí para llevar nuestras cargas. El Señor está a un paso. ¿Sabe cuál es el paso? Es como cuando las mujeres sacan el tejido y empiezan a tejer. Bueno, la oración es un tejido en el espíritu. Cuando empezamos a orar, nos conectamos con el Señor. ¿Y sabe dónde nos conectamos en la oración? En el corazón. Desde ahí sale la oración, desde ahí sale el clamor, desde ahí sale la súplica, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo brota desde ahí, desde el labio, desde los labios. Por eso que es bueno invocar el nombre del Señor. Y le vamos a invitar en esta mañana, si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene algún problema, alguna dificultad, que oremos en este momento. Nos ha llegado una petición de oración específica por Sandra, esposa de Miroslav. Son unas personas muy lindas que hacen unos dulces maravillosos. Y son nuestros amigos. Desde aquí mandamos saludos para ellos y oramos para que Dios bendiga sus vidas. Oramos para que Dios haga un milagro en la vida de Sandra. Y así, querido auditor, usted que está en sintonía, dispóngase en este momento a orar junto a nosotros. Vamos a hacer una oración. Vamos a rogar que Dios mueva su favor, su mano, en dirección a su vida. ¿Tiene problemas en su familia, en sus finanzas, en su salud? Pruebe a Dios. Pruebe ahora de esto. Es como en la mañana, no sé si escucha usted, pero es como si a uno le fueran a servir un tecito así, ¿no? La oración es eso, es algo calentito cuando hace frío. Así es la oración. Entonces, nosotros necesitamos de ese convite y le convidamos en esta hora. Inclinemos el corazón, si tiene fe, extienda su mano, pida con fe a Dios, que Dios está allí, está acá, está en todo lugar. Ahora las ondas radiales se disponen para que la orden de Dios sea establecida. Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, vamos delante de tu hermosa y divina presencia para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para agradecer toda tu bondad, toda tu magnificencia. Señor, tú estás en control. Padre eterno, tú estás en control. Las enfermedades dicen una cosa, la ciencia dice una cosa, la escasez, los problemas, la separación dice una cosa, pero el único que tiene la última palabra, Señor, eres tú. Por eso envía la palabra de tu boca, Señor, y líbranos de toda nuestra ruina. Tú conoces la necesidad de tus hijos, de tus hijas. Tú conoces, Señor, sus necesidades más profundas. Y tú eres el dador de la vida. Tú eres la esperanza de cada ser humano. Y con cada uno tienes un trato especial, una forma diferente de hablarle. Tú tienes, Señor amado, cuidado de los pajarillos, más así aún de cada ser humano. Por eso, Señor, toca a tu pueblo. Toca a tus hijos, que las ondas de la radio en esta hora lleguen donde no pueden llegar humanamente. Y que esta oración llegue, Señor, a cada corazón. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Oramos en esta hora que produzcas el milagro de conocerte a ti como un Dios que responde, como un Dios que hace nueva todas las cosas, como un Dios, Señor, que transforma, que da vida, que bendice, que da vida en abundancia. Señor, salva las vidas, salva los corazones, salva los hogares. Salva, Señor, los matrimonios. Señor, salva la juventud. Señor, salva nuestras poblaciones. Señor, ten misericordia. Dios amado, mira cómo está metida la droga, Señor. Mira cómo está metida, Señor, la infamia. Dios amado, tan metida en cada lugar. Señor amado, en nombre de Jesús, rompe las cadenas. Rompe, Señor, las dificultades. Rompe, Señor, las estrategias humanas para, Señor, hacer preso a los hombres, Señor, y convertirlos en esclavos. Señor amado, en verdaderos zombies. Señor, ven a dar vida. Levanta a tu pueblo. Levanta a los ungidos, a los siervos de Jehová. A esos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Aquellos que claman por un nuevo tiempo. Levanta a tu pueblo. Levántate tú que duermes. Despierta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, levanta a tus hijos, los intercesores, a los que claman a ti, aquellos que no buscan su propio protagonismo, aquellos que no buscan ser vistos por los hombres, aquellos que no aman los primeros lugares, sino que te aman a ti, que por amor a ti predican tu palabra, viven y sufren por tu palabra, Señor amado, pero no son avergonzados, sino que son fortalecidos y son llenados con tu presencia. Despiértate, despiértate y levántate de ahí. Levántate, sacude el polvo de tus pies y vuélvete al Señor. Tú que conoces la senda del Señor, tú que conoces la casa del Padre, deja de estar comiendo algarrobas y vuélvete a tu Padre eterno, que tiene un lugar en su mesa para ti. En nombre de Jesús, recibe fuerzas nuevas. Recibe Espíritu Santo y levántate en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios, he olvidado pagar mis deudas. Las líneas miran adelante, de derecha a izquierda. Haz que mis piezas calcen. Haz mi alma ser milimétrica. Que la geometría me alcance hasta la nota armónica del amor. Yo soy así. Un hombre viviendo una relación única. Dios, ven aquí, a mí. Ven a mi oscuridad y pinta escenas de colores. Con aplausos de alegría para el niño que aprende a dar pasos. Me caí, me levanté, me caí, me levanté, me caí y me puse a llorar. Pero aquí estoy caminando, caminando contigo. Alegría, que suenen las campanas. Alegría, que se escuchen los timbales. Címbalos muy resonantes. Soy un hombre viviendo un caminar íntimo con el Creador eterno. Espíritu. Santo, a mí también me gusta esto, esto que has creado. Esto que aún no está manipulado. No podrán tocar la semilla que el Eterno ha fecundado. Fecúndame, Padre Eterno, por medio de tu Hijo. El que está glorificado a tu diestra. Tierra. En el 107.7, La Voz de Cristo. 107.7. Listo, estamos ya de vuelta con esta hermosa canción, una declaración de la palabra, muy hermosa. Ahí estoy ahí cantando un poco, o hablando más que nada. Es que cuando te acercas mucho te sale la S. Se me pronuncia la S. Entonces tienes que hablar más fuerte. Bueno, como les decía, esta canción fue muy, muy bonita cuando Abel me invitó a participar en ella. Me encantó. Es una palabra de declaración de quiénes somos nosotros los hijos del Señor. Bien, estamos ya pasando a otro tema porque la hora avanza también muy rápido. Y vamos a hablar un tema hoy de que es la oración. Y quiero invitarles a ver en su Biblia o a escuchar solamente, yo voy a ir citando, que aquí en Mateo habla el Señor de la oración, Jesucristo. Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Esto está muy, muy claro, ¿eh? No que la oración sea una conversación con su Padre. Y aquí el Señor dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta oración es muy conocida universalmente, la sabemos de memoria. Y en esta mañana quisiera desglosar un poco esta oración y empezar con este Padre nuestro. ¿Por qué Padre nuestro? Porque somos una familia de Dios, somos hijos, personas que, esas personas que creen a su voluntad y a su palabra, a la palabra que Él dejó aquí para nosotros, las enseñanzas de Él, creer en su palabra y también amar su palabra, que son cosas diferentes también, para poder cumplirla, para poder atesorarla y llevarla a la vida cotidiana de todos los días, desde la mañana hasta la noche. Y esta familia en donde cual pertenecemos, el Señor nos adoptó por medio de Jesucristo. Somos hijos de Él. Y así también como Él nos dice que le hablemos como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, su trono está en los cielos. Sus pensamientos, así también sus caminos, como hablamos la semana pasada. Como más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos. Ahí está Él, ahí está su trono. Está en lo alto. Y aquí dice también, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El nombre de nuestro Señor es Santo, Santo, Santo. Él es digno, es un nombre digno de ser exaltado, de que Él reciba toda gloria y toda alabanza, todo reino es de Él, en la tierra y en el cielo. Es el mismísimo Creador, el Altísimo, es Elohim, es el nombre de Dios en hebreo. El que todo lo hizo, el que está desde eternidad hasta la eternidad. Por eso su nombre es santo. Y aquí siempre recalcar, como dice el Señor, santificado sea tu nombre. Porque por su nombre todas las cosas fueron hechas. Más adelante vamos a hablar de este gran nombre. Aquí dice, venga tu reino. Significa que se haga su voluntad o el deseo de su corazón para con nosotros, que es para nuestro bien, que es lo perfecto y agradable. Todo viene de Él, que es su voluntad. Así dice el Señor, como hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como en la tierra, así como en el cielo, hay ejércitos, hay ángeles dando honor al soberano, así también sea en la tierra, aquí nosotros, podamos hacer su voluntad. podamos imitar lo que pasa en el cielo, podamos dar gloria a Él aquí en la tierra. Aquí en la tierra esperamos se pueda imitar todo lo que el Señor desea de nosotros, cómo se comportan las cosas en el cielo, así también podamos nosotros aquí como su pueblo imitarlas, obedecer al Señor. Como allá arriba Él es el Rey, el Creador y el Altísimo, aquí también en la tierra debemos reconocerlo como nuestro Altísimo Creador. Más adelante dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestro pan o nuestro sustento, su provisión, su espíritu, esa que nos sustenta, esa fuerza que nos permite vivir, levantarnos, tener sabiduría para vivir, comportarnos aquí, amar a nuestro prójimo. Este pan de cada día es todo lo que el Señor nos puede proveer espiritualmente. Y aquí en Lucas quisiera leerles en el capítulo 11, versículo 5. Dice, y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Esto habla del pan de cada día, dánonos hoy. Pidamos al Señor con confianza. Aquí Él lo dice, el que pide, recibe. Como hijos, pidamos a nuestro Padre el sustento de cada día, eso que nos permite levantarnos, nos permite sostenernos. Él puede sostener nuestros pies y tobillos, como también Él dice. Todas las cosas vienen del Señor, toda provisión viene de Él, lo espiritual y lo terrenal. Y más adelante, en esta oración como ejemplo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdone nuestras deudas, el Señor. Faltas, caídas, desilusiones. Muchas veces desilusionamos al Señor y estar a cuenta con Él. Y estar a cuenta con el cual hemos tenido falta, con nuestro hermano, con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras equivocaciones con ellos, cuando hay diferencias, cuando hay pleitos, hay rencores, porque nuestro Padre nos dará de su mano y volverá su gracia si hacemos las cosas como Él quiere, y su misericordia nos volverá a nuestras vidas. Él será fiel, porque Él lo dice, solamente porque Él lo dice. Creamos lo que Él está declarando aquí en esta oración. Si perdonamos, seremos perdonados. Si actuamos con misericordia, recibiremos misericordia. Si perdonamos el rencor, recibiremos de vuelta generosidad y estaremos reconciliados con el que estamos peleados. Así que saquémonos de nosotros este peso, esta carga, y entreguémosela al Señor. Y aquí más adelante dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice el Señor, si estamos metidos en una tentación, en una trampa, en una distracción, en una seducción, que siempre esté su cobertura sobre nosotros, ante una caída, que podamos tener ese discernimiento y sabiduría para después que hemos caído, después que hemos sido seducidos, distraídos de cualquier cosa que nos ha apartado de la voluntad de Dios, podamos volvernos a Él. Muchas veces hasta tener un sentido común solamente, sabiendo que podemos hacer algo que no agrada a Él, que podamos estar alerta y no caer en eso. Sabemos lo bueno y lo malo ya, porque la palabra de Dios es la luz para nosotros. Pero bueno, a veces somos vulnerables y sin esas alas que habla el Señor, que Él dice como la gallina sus polluelos y los junta y los cubre, así también estemos nosotros. Estemos bajo esa sombra de protección, porque no estamos libres de no caer o de no enfermarnos, pero que sea bajo su voluntad, para que podamos aprender de la vida que nos da el Señor. Y bueno, más adelante dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los, por todos los siglos, amén. Aquí antes cuando hablábamos de que Él nos libraba de todo mal, porque ¿quién podríamos, esa cobertura que el Señor nos da? ¿A quién podríamos nombrar para que tenga esa autoridad para librarnos del maligno? ¿Qué piensa usted? Aquí en Juan, les voy a leer, en Juan capítulo 3, versículo 17, dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este nombre, el que yo le hablaba, el nombre del Hijo de Dios, por el cual tiene una autoridad que el Padre le ha dado, Yeshua HaMashiach. Y aquí en Juan 1 también vamos a hablar de este nombre que es por sobre todo nombre. Dice así, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan capítulo 5, el versículo 20, también vamos a hablar de este nombre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta autoridad la tiene el Hijo de Dios, Jesucristo. A Él Dios dio toda autoridad para que a través de Él nosotros clamáramos al Padre, porque Él es la puerta, Él es el camino. En Juan 10 hay otra declaración que habla de esto, en el capítulo 10, versículo 9. Y dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.

de aquí. Esta enseñanza tiene vida, tiene esperanza. Y acerquémonos a ella en leerla y hagamos oración al Señor. Así que vamos a ir, invitarlas a escuchar una hermosa alabanza al Señor. Y volvemos pronto. Levanta. 7.7. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Bueno, qué bendición la palabra que trajo la pastora Nene, la pastora Irene. Qué bendición gozar con esto, mi niñita. Porque cuando te escuchaba hablar, venía en mi mente una, decir, mi siervita. ¿Te acuerdas que alguien te dijo mi siervita? Alguien me dijo eso, mi madre. Tu madre te dijo eso. Y fueron unos días antes de haber partido de este mundo. Y bueno, ese es el legado, ¿no? Cuando Dios separa a una persona para el ministerio, Él la capacita. Él la llama. Él le da la fortaleza, le da las palabras, le da en su propio vivir el comprobar que la palabra es real. Yo veo tu proceso, mi amor, y doy gloria al Señor, pues digo, gloria a Dios. Un pastor el otro día me dijo, ay, qué bendición, a ver, él me dijo, tú tienes una esposa que predica, que está ahí, que hace, que todo. A la larga, cuando conocen a mi esposa, todos dejan de quererme a mí, la quieren a ella después. Mi mamá, cuando la conoció, se convirtió en la hija. Ganó una hija y perdió un hijo. No, yo no soy celoso. Una de las cosas que no tengo son celos, ¿cierto? Sí. No soy celoso, nunca le he hecho... Me gozo porque cuando alguien le hace un cariño a ella, me lo hace a mí. Entonces digo, gloria a Dios. Y el Señor me ha privilegiado con esto. Yo soy pro de que la iglesia tiene que darle la oportunidad a las mujeres. Las mujeres tienen que hablar, las mujeres tienen que predicar, las mujeres tienen mucho para enseñar. De hecho, Jesús tenía a las mujeres que lo seguían y lo sustentaban. Siempre estuvieron ahí las mujeres. Resulta que en un tiempo de mucha religión y de fariseos, que los fariseos eran religiosos ultra ortodoxos que seguían sus propios mandamientos al pie de la letra, y Jesús hacía todo lo contrario que ellos hacían. Entonces, hay muchos que se defienden y dicen, la mujer calle en la congregación. Sí, pero calle cuando hace preguntas absurdas o cuando hace alguna cosa que está mal, pero eso no quiere decir que la mujer no pueda enseñar, que la mujer no pueda hablar la palabra del Señor, menos en estos tiempos que porque se necesita, ¿no? En este tiempo se necesita un ejemplo a seguir. Entonces, gloria a Dios por esa palabra que compartiste, mi amor, aquí. Yo sé que esa palabra no volverá vacía. Yo reconozco la voz del Señor en tu mensaje. Y de la misma manera, debe haber más de alguien en la sintonía que ha dejado de creer, ha dejado de caminar. Y por lo mismo, esta semana voy a saltarme un poco el estudio de lo que es el Génesis. La semana pasada terminamos los 7 días de creación. Y hoy día quiero empezar un ciclo que se llama Lo que cuesta seguir al Señor. Sabe que quería con este mensaje, más que entregar un mensaje, quería comenzar a hablar lo que cuesta seguir al Señor. Es difícil servir al Señor. Y prácticamente es imposible. Si el Espíritu de Dios no nos ha sellado, si el Espíritu de Dios no nos ha llamado, si su presencia no está con nosotros, entonces no somos nada. Si Dios no nos señala ni nos restaura, entonces no tenemos nada. Quiero leer un pequeño pasaje de la Escritura en donde el Señor señala la negación de Pedro. Pedro es un prototipo del hombre común, de los discípulos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, escogió a 12 hombres, de entre varios que habían, que lo seguían, 120, 70. Él escogió a 12. Y entre estos 12, escogió a algunos que fueron pescadores. Algunos de ellos fueron cobradores de impuestos. Entre ellos habían hermanos entre sí. Y cada uno de ellos tenía su rol particular. Y cada uno de ellos vivió 3 años con el Señor y estuvieron allí siguiéndole, escuchando sus enseñanzas, viendo los milagros acontecer, vieron multiplicarse el pan, vieron cuando resucitó a los muertos, estuvieron allí siguiendo al Señor. Escuchando de parte de la boca de Jesús enseñanzas que eran solamente para ellos. Habían algunas otras enseñanzas que fueron públicas, pero otras que fueron privadas. Pero aún así, en ese lugar de haber caminado con el Señor, cuando el Señor fue tomado preso, ellos huyeron, como dice la Escritura. Tenía que cumplirse la Escritura. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y es así que cuando tomaron preso a Jesús, los discípulos fueron dispersos. Había entre ellos uno que se llamaba Pedro, que había proclamado que nunca dejaría al Señor. Eso es lo que le quiero leer. Jesús dijo, Simón Pedro le dijo, Señor, esto es en el capítulo 13 de San Juan, versículo 36. Simón Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Me lo imagino así, como en una forma exagerada. Exclamación. Yo daré mi vida por ti. Pero Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Curiosamente, el gallo ha cantado muchas veces en nuestras vidas. Yo quiero hablarle acerca de lo que cuesta seguir al Señor. Si yo estoy aquí junto a esta hermosa damisela, hablando de la palabra del Señor, es porque hay un Dios muy grande en los cielos que es maravilloso y extraordinario, y que por su gracia y misericordia estoy en pie. Pero si usted me tuviera que preguntar a mí, yo soy como Pedro, pero multiplicado en un 100 o en un 1000. Si he tenido que negar al Señor, yo le he negado muchas veces. Si tuviera que hablarle de las vergüenzas que he tenido que pasar, sería un hombre colorado. Me parecería a Don Gualo. Sería algo como eso. Pero ¿sabe lo difícil que es seguir al Señor? Seguir al Señor es casi imposible. Es muy difícil seguirlo en nuestras propias fuerzas, seguirlo en nuestra propia opinión, comparando nuestra vida con el compañero, con el vecino, con el amigo, con el compadre, con el familiar, con el hermano o con el papá. A veces comparamos nuestra vida con aquellos que están a nuestro alrededor y creemos que somos mucho mejores que ellos. Pero eso no significa estar más cerca del Señor, sino que eso significa estar lejos del Señor. La comparación, la comparativa, los resultados que nos da la vida de vivir una vida de competencia, todo aquello es solamente un afán. Servir al Señor en nuestras propias fuerzas es nada más que seguir una religión, seguir una moda, seguir un punto de vista, seguir los mandamientos de hombres. Jesús es real. ¿Sabe que Jesús no murió? Él resucitó. Él murió, pero también dice que resucitó. Y que Él al tercer día resucitó. O sea, quiero señalar bien esto. Él sí murió, pero también Él resucitó. Y su tumba está vacía. Pedro dijo: Señor, mi vida daré por ti. Y muchas veces nosotros en la emoción, cuando hemos llegado a este conocimiento de Jesús, hemos llegado a pensar que somos perfectos, que somos únicos, que Dios nos necesita y que somos la guinda de la torta. Pero la verdad es que no. La verdad es que el sufrimiento, la angustia, la desesperación y la tristeza son parte del crecimiento de uno que tiene que seguir al Señor. Jesús, antes de ser crucificado, le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. No lo entendieron. ¿Qué cruz? Tome su propio madero y sígame. ¿Y para dónde quiere que lo sigamos? ¿Querrá el Señor hacer algunos cercos? ¿Querrá que tomemos los maderos para ir a hacer un cerco y levantar un templo? Y ahí en ese templo habrán pensado ellos: el Señor querrá poner ahí un arca y nosotros reinaremos. Quizás pensaron eso cuando Jesús les dijo: tome su propia cruz y sígame. Pero después de que Él se fue a la cruz del Calvario y fue crucificado, quizás ahí lo entendieron. Ahí comprendieron lo que era tomar el madero. Porque a nosotros nos dicen que es una cruz, pero la verdad es que dicen que también fue en la forma de un madero. Y cuando Jesús fue al madero, fue a la cruz, fue ahí al Calvario, en el camino ese de dolor, Jesús iba solo. No estaban sus discípulos. El gallo había cantado tres veces y Pedro lo había negado. Y yo en esta hora siento de hablar a aquellos que le han negado al Señor. A ti te habla alguien que ha negado muchas veces al Señor. Muchas veces mi corazón ha sido adúltero. Sin adulterar, he sido adúltero. Sin fornicar, he sido fornicario. Sin robar, he sido un ladrón. Sin matar, he sido alguien que ha deseado la muerte. Sin golpear a alguien, a veces he sido un asesino. Y todas esas cosas están pendientes de mí. Muchas de aquellas cosas. Muchas de aquellas cosas he tenido que venir delante de la presencia del Señor y pedir perdón y arrepentirme y decir, Señor, realmente, como dice tu palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él fluye la vida. Y sabe, hay tantas cosas que guardamos en nuestra vida. Muchas veces es como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mucha gente encuentra que Jesús es muy buena onda, el flaco Henry, el Señor, el Maestro Jesús, bacán, está ahí al lado de los ángeles, al lado de los santos, ahí no, Jesús buena onda, Él me cuida, me quiere y todo. Pero la gente no entra a entender en profundidad quién es este Jesús, qué es lo que vino a hacer. Porque Jesús, ¿sabe? No quiere habitar en tus labios. Él no quiere habitar en mis labios. Él quiere habitar en mi corazón. Allí quiere Él vivir. Y esto es lo que Jesús quería hacer entender en Pedro. Pedro, que había caminado con Él 3 años. ¿Cuánto tiempo yo caminando con el Señor y lo sigo negando? Yo ya tengo casi 25 años, no sé. Este tiempo estoy en aniversario. Yo conocí al Señor cuando los niños salieron de vacaciones. Estoy en aniversario. Yo conocí al Señor en una oportunidad que Él se me reveló un sueño a mí. A mí se me reveló un sueño el Señor, porque yo tenía grandes conflictos con los evangélicos. No les creía para nada. Oiga, los evangélicos son terribles mentirosos. Son mentirosos los evangélicos. Los hijos de Dios son diferentes. A mí me gustaría que usted pudiera entender esta diferencia. Yo quiero ser hijo de Dios. No sé si soy hijo de Dios a veces. A veces digo, Señor, te volví a negar. Señor, me volví a caer. Señor, Señor, Señor. Señor, levántame. Señor, restáurame. ¿Sabe que somos personas reales? Nosotros no somos ángeles. A mí no, en la temporada primavera no cambio las plumas. Porque no tengo plumas, no soy ángel. En la temporada primavera cambio los pelos. Igual que los perritos. Pero nosotros, los que seguimos a Jesús, le seguimos sabiendo que somos personas que cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo. Porque en eso se basa la gracia del Señor, que Cristo nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Y como dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra es fiel en terminarla. Y en esas promesas nosotros podemos descansar. Después de que este Pedro le negó y se fue a sus labores nuevamente, dice que él pescó su barca y se fue a pescar. Debió haberse sentido muy incómodo. Debió haberse sentido muy mal. Las veces que yo he negado al Señor, me he sentido muy mal. Me he sentido muy bajo. Me he sentido caído. Me he sentido como si he defraudado a mi madre. Como si he defraudado a mi esposa. Como si he defraudado a un niño a quien le he podido dar mi palabra. Me he sentido perdido, porque lo más lindo que he podido tener en la vida es tener la comunión con Dios, con este Dios amoroso. La gente cree que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios malvado, que Dios anda al filo del hacha y que la hacha está puesta a la raíz de los árboles y que se van a quemar en el fuego. Pero la verdad es que Dios tiene misericordia. Dice la Biblia que su misericordia se renueva de día en día. Y el corazón del hombre es el rebelde. A ese corazón es el que yo quiero llegar en esta hora. Si te ha costado mucho servir al Señor, si te has caído, te has alejado, si ya no estás caminando porque te defraudaron los evangélicos o te defraudaron en tu religión, cualquiera que sea, quiero decirte que siempre vas a ser defraudado por los evangélicos, siempre vas a ser defraudado por los pastores. Hasta yo podría defraudarte en algún momento. Pero el único que no puede defraudarte, ese es el Señor Jesús. Y a lo que nos llama el Señor es a tener comunión con Él, no con las instituciones, no con los nombres, ni con las banderas, ni con los estandartes, ni con las denominaciones. Es con Él. Es a Él a quien tú le debes tu corazón. Es a Él. Él es el único que te conoce en tu intimidad. ¿Que te cuesta dejar el trago? Oye, a todos les cuesta. ¿Que te cuesta dejar el cigarro? A todos les cuesta. ¿Que te cuesta dejar la marihuana? A todos nos cuesta. A todo el mundo le cuesta, te cuesta dejar la mujer ajena, los chismes, te cuesta dejar la envidia, el enojo, a todos nos cuesta. Pero llega un momento en que debemos reconocer que Jesús nos está llamando, que el Señor está allí, su amor no ha cambiado, los únicos que han cambiado somos nosotros. Por eso que cuesta seguir al Señor. Humanamente es imposible servirle. Por eso que Jesús prometió que Él nos daría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un barómetro dentro de nosotros. Es un medidor que nos indica si estamos bien o si estamos mal. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo se contriñe. El Espíritu Santo es sensible. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque a veces con pensamientos contristamos al Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo que hay hombres que adulteran en su corazón, no van físicamente y adulteran, pero sí en sus pensamientos. Ni siquiera en el pensamiento podemos darnos el privilegio de pensar ciertas cosas. Y es ahí en donde comienza a vivir recién la comunión con Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando reconocemos, Señor, tengo un corazón adúltero, tengo pensamientos de suicidio, de adulterio, de robo, lo que sea. Señor, limpia mi corazón. Ahí es donde comienza. El caminar íntimo y el caminar diario solamente se encuentra en la convivencia. Y Dios nos envía, nos llama a tener esta convivencia. Por eso que yo quiero hablar de esto, lo que cuesta seguir al Señor. Seguir al Señor humanamente es imposible, es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un cuerpo, un ADN, una genética corrompida. Tenemos una herencia genética y tenemos una herencia familiar que trae dentro de sus genes una información que indica ciertos gustos, ciertos placeres, ciertas aficiones, ciertas cosas que nos gustan. Hemos heredado de nuestros antepasados algunas cosas que van en contra del Señor eterno. Por ejemplo, hay familias que se repiten los patrones. Abuelo, bueno para el trago. Padre, el hijo, ¿cierto? Bueno para el trago. El hijo y el nieto, todos buenos para el trago. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una herencia. Hay una iniquidad. Algo que está allí relacionando. La herencia que tenemos en nuestra carne es algo que no nos permite seguir a Dios. Por eso que el Señor habla de que en nosotros se produce una nueva criatura. El día que Jesús viene a habitar en nuestro corazón, somos nueva criatura. Las viejas cosas pasaron aquí, que son todas hechas nuevas. Pero ¿cómo se hacen nuevas? ¿Como por arte de magia? ¿Por una varita? ¿O querrá el Señor que tú solamente estés todos los días en la iglesia y en las reuniones, allí tratando de no contaminarte? ¿Sabe? Cuando yo me convertí en un fanático de los cultos. Yo era el número uno de los cultos. Yo me ponía mi corbata, mi vestoncito, mis zapatitos de charol rojo-negro, y estaba todos los días de culto en la iglesia. Prácticamente vivía dentro de la iglesia. Pero eso no me hizo más santo. ¿Sabe lo que me ayudó a buscar la santidad de Dios? Fue reconocer mis pecados y comenzar a darme cuenta todo lo difícil que es servir al Señor. Y decirle, Señor, es difícil servirte. Es difícil adorarte. Es imposible. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. ¿Y sabe dónde comienza el negarse? Es allí donde está lo más difícil. Porque nosotros lo queremos todo. Nosotros queremos el éxito. Nosotros queremos buenas finanzas. Nosotros queremos una casa más grande. Nosotros queremos tener el auto del año. Nosotros queremos tener lo que tiene el vecino. Nosotros queremos tener las vacaciones. Queremos tener todo. Así está este mundo. Está instaurado este mundo de tal manera en que nosotros prendemos la televisión o la radio y nos bombardean con cosas que no realmente no necesitamos, pero nosotros entramos en ese juego. Si no, fíjese bien usted por qué a usted le gusta tanto el fútbol. ¿Por qué le gusta tanto el fútbol? No es malo que le guste. No es malo que le guste el fútbol. Pero ¿se ha preguntado por qué le gusta tanto el fútbol? Porque usted día por día es bombardeado por el fútbol. En la mañana los comentaristas de la radio hablan de fútbol. En la televisión, en las noticias, en el diario, en los comerciales. Los que quieren vender la carne le meten el fútbol. Los que quieren vender sus productos de la pelota, o sea, del supermercado, le meten el fútbol, la pelota. Y todos andan hablando de una roja y de una roja y de una roja. Oiga, selección más mala en el mundo yo no había visto. Y apuesto que esto que le estoy diciendo le está ofendiendo. Pero no me importa que lo ofenda. Que usted se sienta ofendido por sus ídolos. Yo lo que quiero decirle es que es difícil seguir al Señor. Es prácticamente imposible. Si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros y si no hay una interior relación de darnos cuenta, de ser conscientes en nuestra conciencia de que debemos de negarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos vivido un falso evangelio. ¿Se ha fijado usted? Algunas personas que se visten muy tradicional para ir a la iglesia, su corbatita, su vestoncito, todo. Pero cuando usted menos lo espera, lo encuentra por ahí en alguna fiesta, en alguna cosa, y vestidos completamente diferentes. Porque esas personas no son reales. Viven una apariencia de piedad, pero con su ser, con sus hechos, lo niegan. Hay personas que dentro de la congregación se ven muy santas. Pero cuando usted vive al lado de ellos, escucha los garabatos, los golpes, las peleas. Entonces, ¿dónde se tiene que generar la vida? La vida de Dios se tiene que generar en el corazón, dentro del ser. Y luego que se genera dentro del ser, se tiene que expandir al grupo familiar, a la familia, a la esposa, a los hijos, a los que los conocen, a los que los rodean. Allí es donde debemos de manifestar la vida del Señor. La vida del Señor no se manifiesta dentro de cuatro paredes, dentro de una congregación. Usted me preguntará, ¿entonces no hay que congregarse? No. ¿Sabe por qué nos congregamos? Porque al congregarnos donde hay un pastor, en una iglesia donde hay un pastor puesto por Dios, ahí nosotros vamos a adorar y a escuchar el mensaje y el consejo de la palabra del Señor para luego aplicarlo en nuestras casas, en nuestros trabajos. Pero nosotros nos reunimos para adorar. La casa del Señor no son las iglesias ni los templos hechos por mano de hombre. La casa del Señor somos nosotros los hombres. Usted que me está escuchando es casa del Señor. Yo soy casa del Señor. Mi esposita es casa del Señor. Todos los que estamos en sintonía, cada uno de nosotros somos casa del Señor, porque dice la Escritura que Él no habitará en templos hechos por manos de hombre. Él habitará en el corazón del hombre. Pero sí son necesarias las congregaciones. ¿Para qué? Para animarnos entre los hermanos. Para que puedan verlos la gente y puedan decir, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Ellos realmente son sus discípulos porque hay amor entre ellos. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Se da eso en las iglesias? Es terrible ver cuán difícil es servir al Señor porque hay tantas divisiones. Hay iglesias que están juntitas una de las otras, pero ni se miran. Hay hermanos que dicen, pobre, pobre del que vaya a meterse a ese lugar. Y no hay comunión, no hay alegría. La iglesia del Señor es una gran cantidad de pueblo, pero estamos todos tan desunidos, estamos todos tan desfragmentados. Si realmente fuéramos un cuerpo, trabajaríamos como cuerpo en honor al Señor, pero la verdad es que parecemos ser cualquier otra cosa, organismos que están separados de los demás, de demás partes del cuerpo. No entendemos lo que es ser pueblo del Señor. No entendemos lo que es ser la novia. Porque, ¿sabe lo que pasa? Nos hemos convertido en gente religiosa. Por eso, el tema de esta mañana es cuánto o cuán difícil es servir al Señor. Es muy difícil. El apóstol Pedro se dio cuenta lo difícil que era. Cuando Jesús lo estaba tomando preso y cuando a él lo estaban castigando al Señor, lo vieron entre la multitud, Pedro mirando de lejos al Señor. Le dice, tú eras uno de ellos. No, yo no, no, yo no lo conozco. Pero si tú hablas igual. No, para nada, debe ser coincidencia. No, pero si tú estabas con él. Y lo volvió a negar. Y dice que Jesús lo miró. Y Pedro, que decía que tanto lo amaba, que su vida iba a dar por el Señor, se sintió profundamente dolido, humillado, avergonzado. Pero sabe una cosa, el Señor no deja caído al que ha caído. El Señor es el que levanta. Y en esta mañana, con amor, el Señor quiere levantarte. Él quiere restaurarte, así como lo hizo con Pedro. ¿Sabía usted que Él restauró a Pedro? Pasó el tiempo cuando Jesús resucitó y dice que Pedro estaba en la barca. Y allá el Señor le apareció y él dijo, oh, el Señor, y se tiró al agua y salió corriendo hacia la playa. Y allá estaba el Señor preparando unos pescaditos para Pedrito. Y allá el Señor tuvo un diálogo con él y dice, Pedro, Pedrito, Pedro, esposo de la hermana Vilma. No, Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, me ama, apacienta mis ovejas. Pedro, me ama. Señor, tú lo sabes todo. Le preguntó tres veces. ¿Sabe por qué le preguntó tres veces? Porque fueron tres veces que Pedro le negó. A mí el Señor me ha preguntado, a ver, ¿me amas? Como mil veces. O como 100,000. Oiga, qué manera de negar al Señor. Si algún día llego a estar en su presencia, solamente va a ser para adorarlo, para llorar a su pie y decirle, Jesús, muchas gracias, porque tantas veces te negué, tantas veces fui cruel, tantas veces me enojé contigo, cuántas veces te demandé señales, cuántas veces dije, Señor, si tú me llamaste, entonces tienes que hacer esto. ¿Cuántas veces hice cosas así? Por eso que Dios, amigo querido, que está en la sintonía, es un Dios de proceso. ¿Sabe qué? El proceso de la salvación es un proceso de toda la vida. Toda la vida nos llevará a conocer al Señor. Toda la vida, nunca vamos a estar 100% modelos terminados. No, no será así. El maestro es como aquel que está haciendo su obra de arte y todos los días va poniendo un poquito y otro poquito y otro poquito, porque el Señor sabe cómo trabajar en nosotros. Por gracia de Dios estamos aquí predicando. ¿Sabe que hace tanto tiempo yo he peleado con el Señor muchas veces? Muchas veces he tenido rabia. Pasaba rabia por las injusticias que vivía. Según yo, era muy justo lo que yo estaba viviendo y era muy injusto lo que me estaba pasando. Pero era Dios preparando mi carácter. Era Dios limpiando la basura que tenemos en el corazón. Y yo no entendía. Entonces, con el primero que me enojaba era con él. Esas eternas peleas. Pero ahí el Señor, con amor y misericordia, me ha ido a buscar. Y no me avergüenzo de contarle estas cosas, porque fácil es hablar de parte de Dios y decir, el Señor te ama, hijo, vuelve a casa, te habla un hombre santo, un hombre que no peca, un hombre que no va al baño. Pero no es verdad, yo voy al baño, yo tengo necesidades, yo me equivoco, si me pego en un dedo capaz que eche 100 garabatos. Oiga, qué terrible. Pero después de que diga esos garabatos, tendré que pedirle perdón al Señor. Tendré que decir, Señor, limpia mi boca. No sabía que esos garabatos estaban ahí. Oiga, qué terrible. Pero así es la vida. Y quiero que este mensaje llegue a personas reales, personas que le cuesta, personas que luchan, personas que tienen dudas, que tienen dificultades, que tienen problemas, que le es difícil, que no le ha sido fácil, que han pasado por dificultades, que han sido abusados, que han tenido problemas, que no le han pagado, personas que le defraudaron, personas que su fe la pisotearon, personas que le hablaron de Dios y ustedes fueron perjudicados. A ustedes les hablo, a ustedes les hablo. Yo también pasé por esas cosas, pero ¿sabe lo que Jesús me dijo? Tienes que perdonar, hijo. es lo único que nos dice. Perdona, porque el resentimiento te hace mal a ti. Y era el resentimiento el que me estaba haciendo daño, me estaba matando. El resentimiento, la falta de perdón, la falta de encontrarme con el Señor. Entonces, ¿sabe? El Señor fue a restaurar a Pedro y tres veces le pregunta a Pedro, ¿me ama? Para luego limpiarlo, para luego abrazarlo, para luego comisionarlo y decirle, Pedrito, Pedrito, Pedrito, levántate, Pedrito, anda a ser mi apostolito. Mire, no anda a ser mi apóstol a las naciones. Los apóstoles internacionales que hoy se convierten en seres que son como superhéroes. Pero no es así. Mi apostolito, Pablito, Pedrito, levántate y anda a predicar mi evangelio. Lo restauró el Señor después de esa gran caída y lo convirtió en un gran apóstol. Pero lo que hablaba Pedro en su corazón intercalaba los corazones porque era un hombre restaurado. Él había defraudado al maestro. Él había defraudado a su Señor. Aquel que le había dicho, Señor, yo voy a morir por ti. Sí, sí, vas a morir por mí, pero primero vas a tener que negar por Pedro. No, Señor, ¿cómo te vas a negar? Me vas a negar tres veces. Y así ocurre. ¿Cuántas veces has negado al Señor tú? ¿Cuántas veces? ¿Hace cuánto tiempo que estás alejado del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que has dejado de orar, de alabarle, de bendecirle, de tener esa comunión? Ya es tiempo de volver. Él te viene a buscar. Él está a tu lado. Él quiere volver ahí a ese lugar que está vacío en tu corazón. Ese lugar que está vacío quiere ser llenado nuevamente. Dios está ahí. Dale la oportunidad de que Él venga a restaurarte, que Él te venga a levantar, que Él te venga a animar. Cuando Jesús conoció a Pedro y lo llamó con una finalidad. La finalidad no era que Pedro volviese a pescar. La finalidad era que Pedro se convirtiera ahora en un pescador de hombres. Y para eso Dios nos llama, para que nosotros podamos usar lo que Dios ha puesto en nosotros ahora con una finalidad mayor, que es conocerle a Él y que su nombre sea conocido en nosotros. El Señor no es quien nos anda apuntando con el dedo. Él no va a andar sacando tus trapitos al sol. Él no andará diciendo, oye, tenés que servirme, ¿eh? Porque yo te voy a dar la salvación. Oye, cuidadito, si no tengo el infierno para ti. No, el Señor ni se acuerda del infierno. Si sabe que la Biblia dice que el infierno no fue hecho directamente para el hombre. El hombre tiene, es el único ser sobre la tierra que tiene el convite a la redención de ser comprado a precio de sangre. Los ángeles no tienen ese privilegio. Satanás no tiene ese privilegio. Ese privilegio es solamente para ti. Entonces, si estás escuchando esta palabra, vuélvete al Señor, que la sangre de Cristo te vuelve a tocar, te vuelve a restaurar, te vuelve a cubrir, te vuelve a limpiar, porque abogado, dice, tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo. Hijito, ¿habéis pecado? A Jesucristo tenéis. Tenemos al Señor. Entonces, volvámonos a Él, confiadamente entremos por su gracia al oportuno socorro. Él es tu socorro, Él es tu ayuda, Él es tu protección. Querido amigo, levántate. La vida es así, altos y bajos. Nos van a seguir defraudando. Nos van a seguir pasando cosas. Nos van a seguir pasando situaciones. Vamos a seguir pasando por adversidades. Pero ¿sabe una cosa? El Señor continuará con nosotros siempre y siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que Él nos capacite. Y vamos a pasar a una alabanza y vamos a confiar en esta grandeza del Señor. Si el Señor te ha hablado, este es el momento que tú tienes para adorarle, para servirle,

Padre, delante de tu creación. Yo no temeré a los gigantes, no temeré. la nota que es más alta que yo. Yo quiero llegar allí, delante de ti. Llévame a la nota más alta. La roca que es más alta, al lugar de tu presencia. Llévame. Llévame. Mientras David adoraba allí en los collados, allí en los prados donde estaba cuidando las ovejitas de su padre, descendía una presencia tan fuerte de Dios. Allí dicen que él aprendió a defender las ovejas de los leones, y de los osos. Y no perdió ninguna oveja. Por eso se dice de él que él era el pastor de Israel. Antes de ser rey, fue pastor. Y antes de cualquier cosa, él conocía el olor de las ovejas. Él conocía el aroma del campo. Él sabía lo que era estar allí, detrás de las majadas. Allí era donde Dios forjaba un corazón perfecto, el corazón del rey David. Que el Señor les bendiga. Bueno, hemos tenido un día maravilloso, un programa hermoso. Espero que estas palabras le hayan llegado. Si le llegaron a ofender, no se ofenda. Si le llegaron a doler, no se duela tanto. Eso es el Señor que usa todos los medios para llamar nuestra atención. Él le ama y por eso estamos acá. Que Dios le bendiga, me despido de ustedes y ahora se va a despedir mi esposita. Sí, mis queridos auditores y hermanos, estamos muy agradecidos por este espacio y los invitamos para el próximo viernes, si es la voluntad del Señor, y esperando que todo haya sido para gloria de nuestro Creador y Señor Jesucristo, todo lo que aquí hablamos. Agradecemos a nuestra hermana Vilma, a nuestra hermana Judith, o a nuestra hermana Judith. No, Judith mejor. Y un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones. Que el Eterno les guarde a todos. La voz de Cristo. Hemos tenido el agrado de presentar el programa El mensajero no es importante. Te invitamos todos los viernes de 8:30 a 10:30 a.m. a sintonizarnos y compartir de nuestro programa. Un gran abrazo fraternal y que la paz del Eterno guarde tu mente y corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible.